Capítulo 139. Leila con los joyeros en su taller. ¿Cómo se enteró el rey de sus intenciones? Algo me dice que Junette está metida en esto. Es muy probable. Les dije que era una locura. Esta vez estoy de acuerdo con Uri. Admiro mucho el valor de mi señora, pero esto no puede acabar bien. ¿Entonces al príncipe le simpatizó la señora Junette? Karoma. Parece que sí. Qué bueno. Usted debe estar feliz. Con la reina. La presencia de ella aún me preocupa un poco, Karoma. Pero después de tanto tiempo, tal vez debería darle una segunda oportunidad a mi madre. ¿Ramsés? El rey... ¡Sal! ...pasa al cuarto imperial y expulsa a la dama. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás en ese estado? Un par de soldados conduce a la princesa a un calabozo, bajo los cimientos del palacio. Recorren un conducto pobremente iluminado por la luz que se filtra a través de unas aberturas en el techo. Karoma espera en el vestíbulo contiguo al cuarto real, pero se acerca a la puerta del dormitorio para espiar la conversación de los reyes. ¿Qué estás diciendo? Ella iba a reunirse con Moisés. Iba a salir de palacio para vivir con él. ¡Eso es absurdo! Y hay más. Moisés anunció una nueva plaga. Dentro. Y dijo que no necesitaba el maldito callado para enviarla. Él sabe que el callado estaba aquí. Estoy rodeado por espías, Nefertari. No puedo confiar en nadie, ¡en nadie! Calma, Ramsés. Debe haber algún error. Genudmire siempre defendió a su hijo, pero ella nunca te traicionaría de esa forma. ¡Ella lo confesó! Renegó de nuestros dioses y le entregó su vida a ese dios de los inmundos. Por Isis, ella tiene que haber enloquecido. También me costó creerlo, pero cuando llegué a sus aposentos, ella se estaba preparando para partir. ¿Y cómo lo descubriste? Tu madre. Ella me advirtió. Genudmire no puede salir de palacio. Eso sería una afrenta, una humillación para el rey. ¿O qué vas a hacer? Ya lo hice. Ordené arrestarla. La dama abandona muy asustada el lugar. El comandante Bakenmut da instrucciones a uno de los subordinados. Y eso es todo. Quiero que le digas a los otros guardias que estén atentos. No quiero ninguna falla en la seguridad a la hora de distribuir comida a los presos. ¿Entendido? Retírate. Llegan los guardias con Genudmire. Princesa, ¿qué está haciendo aquí? Estos oficiales me están conduciendo a mis nuevos aposentos. El general... ¿Qué significa esto? Son órdenes del rey, señor. Acata la orden y se aparta a un lado. Varios centinelas custodian los accesos interiores del edificio. Leila atraviesa un largo corredor y se cruza con Karoma. Ha sucedido una cosa terrible, Leila. ¿Qué pasa, Karoma? El soberano. Él ordenó arrestar a la princesa Genudmire. ¿Qué? Un militar... acompaña a Genudmire por un pasaje que conduce a las mazmorras. Ella entra despacio en la celda y la recorre de un lado a otro con temor. Lo siento mucho, señora. Se inclina y se marcha. Su compañero cierra la puerta, dejando sola a la mujer. Un rayo de sol penetra por un pequeño ventanuco con barrotes oxidados e ilumina el recinto con una luz cálida y brillante. Una cenefa ancha, decorada con dos finos trazos rojos, separados por una gruesa línea en medio de color azul, divide las paredes entre el estucado terroso que cubre la parte alta y un tosco encalado blanquecino, extendido por la mitad inferior a lo largo de la estancia. La llama de un pebetero metálico arde en un rincón. Y un pobre camastro ocupa el centro del austero habitáculo. Su Alteza se sienta sobre la colcha deshilachada, rompe a llorar y cruza los brazos, abrazándose a sí misma. Aarón, con sus hijos y Caleb. El tío ya tardó mucho. Estoy empezando a preocuparme. Calma, hijos, calma. Entra Moisés. Ahí está. Está aquí. Shalom Alejem. Shalom. ¿Qué fue lo que te dijo Dios, tío? Él me dijo que no tuviera miedo, que vendrá una plaga sobre los animales. ¿Cuándo, tío? Mañana. Pero dijo que solo será contra los que pertenecen a los egipcios. ¿Le contaste al faraón? Sí, acabo de estar en el palacio, Aarón. ¿Y cómo reaccionó? Como siempre, incrédulo, escéptico. Tío, ¿y no le preguntaste a Dios quién robó el cayado? Consideré mejor no molestar al señor con eso. Pero en el palacio tuve la confirmación de que Ramsés tiene el cayado y que fue Yunet, la madre de la reina, quien se lo dio al rey. ¿Estás hablando de la loca harapienta? Sí. ¿Pero no había sido expulsada del palacio? Fue perdonada a cambio de ese regalo. Entonces fueron los soldados los que lo robaron. Se lo entregarían directamente al rey. ¿Entonces la ladrona es esa mujer? Alguien debe haberla ayudado. Desde luego. Una egipcia, a una harapienta, llamaría la atención aquí en la villa. Siendo así, aún tenemos a un traidor entre nosotros. Es lo que parece, Oseías. Pero pronto se dará cuenta de que su esfuerzo fue inútil. Su acto no será capaz de evitar que esta nueva plaga caiga sobre Egipto. Le dejé muy claro eso al propio Ramsés. Él debe estar furioso. No lo dudes, Caleb. No lo dudes. Bien, si me permiten, ahora me gustaría hablar a solas con mi hermano. Te lo permitimos, tío. Pero solo si después nos cuentas de lo que conversaron. Vámonos. Shalom. Shalom, papá. ¡Vayan! Los seis jóvenes salen a la calle, respetando la privacidad de los adultos. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué te aflige? Inés con Phineas. Pronto estaremos lejos de esta tierra. Y Eliseba. Y el baje va a tardar varias lunas. Es verdad. En un cuarto. Tal vez sea mejor tejer algunos cambios de ropa. Buena idea. La tarea más simple puede volverse complicada en medio del desierto. No había pensado en eso. A veces hablo con Eleazar de cómo será nuestra vida en Canaán, pero olvido que será una larga travesía hasta allá. Aarón me dijo que hace mucho frío por la noche. Tenemos que llevar mantas, Inés. ¿Cómo haremos la comida, suegra? Aunque todos lleven pan y agua, las provisiones se acabarán. Sin contar que el viaje será agotador para Phineas. Y para los viejos también. La abuela acaricia al niño. ¿Qué sucede, suegra? Inicia la charla y su risa me pone nerviosa. Lo siento, Inés, discúlpame. Pero somos dos bobas preocupándonos en vano. ¿En vano? Inés, si Dios nos va a sacar de aquí, Él nos va a proteger hasta el fin. Phineas tiene razón de no preocuparse por nada, ¿no, mi amor? ¿Mm? Mi nietecito tan lindo. Toma la mano de la nuera. Todo va a estar bien, querida. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Piensa. No lo sé. En el comedor. La princesa va a vivir con nosotros. Es lo que ella quiere. Y me pareció decidida. Por un lado es bueno, pero es muy preocupante por el otro. Lo sé. La rabia de Ramsés va a aumentar. Aumentar es poco. Su hermana de nuestro lado públicamente. ¿Te imaginas? Pues sí. No lo va a aceptar nunca, jamás. Yo le prometí que hallaría la manera. ¿Pero cómo? ¿Qué vas a hacer? La única forma es pedirle a Dios que la proteja de la furia de Ramsés. Eso si la princesa logra salir del palacio. ¿Y va a avisar o lo hará a escondidas? No sé. Sea como sea, la reacción de Ramsés será violenta. Mequetre habla con un capataz sobre el pedido de material de obra trasladado del puerto a la ciudad y estancado en medio de una calle. Esto es inadmisible. Tenemos cargamentos de madera llegando. ¿Por qué liberaste a los esclavos? Estaban perdiendo el tiempo. Son esclavos. Sí, pero los oficiales cobran. Usted sabrá, el oro es suyo. Creo que hice lo correcto. Ni un solo andamio construido. Lo siento mucho, Mequetre, pero las obras están paradas. El soberano ya no pide madera. Mejor cancele las remesas de Fenicia. O pida mucho a los dioses que la situación mejore. Hablaré con el soberano en persona. ¡Lárgate! Las vigas permanecen sin descargar en los carros que las transportan. Llegan Bezalel, Oliab y su tío. ¿Creen que funcione? No cuesta nada intentar. Ahí está. Esperen aquí, no tardo. El joyero se aproxima al comerciante de madera, que busca una solución urgente a su problema. Buen día, señor Mequetre. ¿Bezalel? ¿Cómo está, señor? He estado mejor. ¿Preocupado por algo? Mi negocio está en crisis. Desde que ese tal liberador de los hebreos llegó, Egipto es un caos. Disculpa, no es nada personal, Bezalel. Está bien, lo entiendo. ¿Pero en qué te ayudo? Imagino que no viniste a preguntar por mis negocios. No. Vine aquí, señor, porque me voy a casar. ¡Qué alegría! ¡Muchas felicidades! Gracias. Y debo construir la jupá. ¿Jupá? ¿Qué es eso? Es una costumbre de nuestro pueblo. Es como una pequeña tienda donde va a ser realizada la ceremonia. Ella representa la casa donde vamos a vivir, la familia que vamos a construir. ¡Qué interesante! Sí. Y está hecha de madera. ¿No tendrá algunas piezas de madera que ya no vaya a utilizar? Es lo que más tengo, desafortunadamente. Esa madera se va a desperdiciar. Toma la que quieras, es tuya. Muchas gracias, señor. Se va. Bezalel. Lo mira apenado. ¿Y el niño? ¿Cómo está? ¿Bak? El hijo de Karen. Todavía está muy triste. Lo siento mucho. Espero que entienda mi situación. Bueno, toma la madera. Muchas gracias. Con permiso, señor. Se retira complacido y da un aviso con la mano. Zelofejad y su sobrino corren a recoger varios troncos que usarán en el armazón del entoldado. Ur entra en la sala de audiencias y se dirige a la plataforma de honor, compareciendo ante el rey, que espera en el asiento real. ¿Cómo osas entrar aquí sin ser anunciado? Hace una reverencia. Perdón, señor. Vine a implorarle al soberano que no se ponga en contra de su hermana. Ella... Yo voy a estar en contra de cualquiera que me desafíe, sea quien sea. Y con la energía que sea necesaria. Señor, Hirutmire no lo merece. Ella deseaba... ¡Tú eres un excelente joyero! Siempre te tuve en alta estima. Así como mi padre. Pero jamás acepté tu relación con mi hermana. Y lo sabes muy bien. Pero eso no es motivo, soberano. Es increíble cómo la miserable sangre hebrea, tarde o temprano, siempre se manifiesta. Moisés también era leal. Un príncipe. Un hermano para mí. Y ahora decidió enfrentarme. ¿Tú también pretendes hacer lo mismo? Baja la mirada. ¡Responde! ¿Pretendes renunciar a los privilegios que tienes aquí, bajo mi protección? ¿Prefieres ser expulsado de palacio y vivir entre esclavos, como esclavo? ¿A pan y agua? ¿Es eso? Se levanta. ¡Me traicionarás también! En la cocina. ¿Ur fue a hablar con el rey? Está en la sala del trono, intentando revertir todo. No lo va a conseguir, Leila. Es inútil. Creo que no lo hará. Yo también lo creo. La princesa fue muy imprudente. Parece que no conoce a su hermano. ¿Enfrentar al rey de esta manera? Sí. El amor de una madre no tiene límites. Sí. ¿Y el rey cómo se habrá enterado de esta decisión de la princesa? No es una coincidencia que esto haya sucedido justamente ahora que Junet volvió al palacio. Tienes razón. Esa víbora. Llega Simut. Ay, pobre de la princesa Hirutmire, no merece esto. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene la princesa? En el cuarto real. Hija. Ay, qué nieto tan adorable me diste. Amenhotep es un príncipe en todos los sentidos. Supe que ustedes entendieron. Solo espero que no lo uses como una pieza de Senet en tus juegos. ¿De qué estás hablando? No tardaste ni un día para vengarte de la princesa, ¿no? ¿Pero qué dices? Mamá, por favor. Lo único que hice fue probar una vez más mi lealtad al Señor de las Dos Tierras. Me estoy esforzando en dejar el pasado atrás y volver a confiar en ti. Pero estoy diciendo la verdad. No provoqué nada en la relación de Genutmire. Ella caminó hacia el precipicio con sus propios pies. Yo solo le di un empujoncito al contarle al rey de lo que sabía. Se nota que no has cambiado, mamá. ¿De verdad crees que hice algún mal? Por lo que supe, no es nuevo que la princesa provoque al soberano. ¿Cómo es posible? Una princesa amancebada con un hebreo y encima de todo apoyando a Moisés abiertamente. Hija, yo sé que te lastimé mucho al ocultarte la identidad de tu verdadero padre. Lo hice por tu propio bien. No elegí a Pacer porque pensaba que sería un buen marido. Claro que no. Lo elegí porque sabía que él sería un buen padre para ti. Yo solo quiero tu perdón, tu amor. Estoy tan feliz, Nefertari, de poder conocer a mi nieto, poder participar en su vida. ¿Me puedes dar una oportunidad, acaso? Y abrirme tu corazón nuevamente. Yo te amo tanto, hija mía. Nefertari la escucha perpleja. En la sala del trono. Te hice una pregunta. Ur alza la cabeza. Siempre he sido leal al reino. Desde los tiempos de su padre. Y valoro mucho la vida que tengo aquí en palacio. Siempre di lo mejor de mí. Con toda la dedicación que soy capaz. Señor, yo reconozco el desagrado del rey por mi relación con la princesa, a pesar de todo el amor que siento por ella. Amor en nombre del cual estoy aquí ahora. Aún espero que respondas la pregunta que te hice. La volveré a plantear. Genutmire pretendía abandonar palacio para apoyar a Moisés, o sea, apoyar a los esclavos. ¿Pretendes hacer lo mismo? Tu silencio respondió. Estás destituido del cargo de joyero real. Señor, yo no merezco esto. Solo quise interceder por la princesa. No te expulso inmediatamente por consideración a los servicios prestados. Tienes hasta mañana para reunir tus cosas y dejar palacio. Al cruzar estas puertas serás un esclavo como cualquier otro. El hebreo acepta sin pronunciar palabra. Lo hace con dignidad silenciosa, asumiendo el cambio súbito e inesperado de su destino. En la ciudad. Jamás pensé que lo consiguieras, Bezalel. Creí que te echarían de ahí, eso sí. Solo lo conseguí porque el señor Mequetre está teniendo pérdidas. Con las obras paradas, la madera no tiene utilidad. ¿Cómo no? Será la jupá más linda de todas. Débora no merece menos. Es cierto. Un egipcio les corta el paso. ¿A dónde creen que van? Con permiso, señor. ¡Hebreo inmundo! ¡Mi familia está pasando hambre por su culpa! ¡Sí! No es nuestra culpa. Solo el faraón puede terminar con esa... ¡Ustedes son esclavos! ¡Sí! ¡Nacieron para servir! ¡Ya basta de eso! ¡Hebreos inmundos! ¡Ya no los queremos aquí! ¡Deberíamos darles una paliza! ¡Eso es! ¡Váyanse! ¡Ahora verán! Escapan. Si quieres que confíe en ti de nuevo, no puedes esconderme en nada. Lo prometo. No daré un suspiro sin que tú lo sepas. Entonces, ¿me perdonas? Vamos a olvidar el pasado y dejar todo atrás, hija mía. Se abrazan. ¡Ay, hija mía! Te eché tanto de menos. Enlazan sus manos. Justo cuando me volví reina, tú me abandonaste. Tuve tanto miedo, mamá. Nunca. Nunca te abandoné, Nefertari, nunca. Pero hiciste tantas cosas, mamá, tantas, que te expulsaron de palacio. Tuve que olvidar que tenía una madre justo en el momento en que te necesitaba. Perdón, hija. Perdón, hija querida. Eso no volverá a suceder nunca más. Ahora que estamos juntas, vamos a ayudar a tu marido a proteger a Egipto. Sí. Me siento más tranquila ahora, mamá. Es porque se hizo justicia y la balanza de Osiris volvió a su equilibrio. Se secan las lágrimas. Y hablando de equilibrio, ¿podría pedirle un favorcito a la reina? Pacer consulta unos pergaminos sentado a la mesa de su escritorio. Maestro, la princesa está presa. ¿Qué? La princesa, maestro, presa, encerrada, enjaulada. Ay, por los dioses, ¿por qué decidió enfrentar al rey? Insistió en ser hebrea. Y mire, nunca iba a imaginar que las cosas llegarían a este punto. Están mucho mejor que antes, mamá. Por lo menos ahora sabemos que es solo cuestión de tiempo para... Apuki e hijo entran en casa. Por favor, sin reclamaciones. Bebimos, sí, todo el día y punto. A partir de ahora va a ser así. Sin esclavos, no hay obra. No hay trabajo. ¡Ah! ¡Viva la cerveza! ¡Viva el juego! ¡Vivan las bailarinas! Datán con su familia. Se esfumó. Desapareció. ¿Desapareció? ¿Cómo? Alguien robó el cayado. Eso debe ser. Pienso igual. Esta historia está muy extraña. Los niños tiran una jarra. ¿Qué sucede? Pongan atención. Disculpa. Están nerviosos. Yo limpio. ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Nos quedamos sin agua? Calma. Voy por más. Fue sin querer. Bien, yo voy adentro. Vina coge un cántaro vacío y marcha a la fuente. Ven, Asir. Vamos a jugar afuera. Safira los detiene. Espere, niños. Ustedes están muy extraños. Los dos. Conozco a mis sobrinos. ¿Sucede algo malo? Pueden contárselo a su tía, ahora que estamos solos aquí. ¿Qué es lo que están escondiendo? Genutmire llora muy afligida, sentada en la cama de la mazmorra. Un oficial abre la puerta. Ella limpia sus lágrimas. No tarde, por favor. Ur. Se levanta. Mi amor. Estoy aterrada. Y se abrazan. No debí permitirte hacer esto. Debí haberlo impedido. Aún con todo el miedo que estoy sintiendo, no me arrepiento ni un poco de haber tomado esta decisión. Ahora solo debemos encontrar la manera de avisarle a Moisés. Eso no será difícil. La mira abatido. Ramsés me expulsó. Tengo hasta mañana para dejar el palacio. La noticia es devastadora. Los vigilantes de un pasillo abren el dormitorio de la princesa y entra Junet. Baja dos largos escalones de la entrada y accede al área principal, decorada con lujosos enseres. Toma fruta de una bandeja y observa el elegante mobiliario. Adornos, mesas, sillones, plantas de interior y alfombras de piel. Leila pasa al suntuoso aposento. Junet. Quiero decir, señora Junet. Entra, Leila. Me pidieron venir al cuarto de la princesa y creí que ella ya había... La princesa ya no ocupará estos aposentos. Ella está en un lugar más... acorde con su situación. Ya lo supe. Si me permite, solo vine a buscar algunas cosas para mi señora. Ella ya no será tu señora. Yo soy tu señora ahora. Tú serás mi dama y me servirás en todo lo que yo quiera. Los cuatro religiosos con el rey. Los convoqué aquí porque en caso de que no hayan sido informados, Moisés estuvo otra vez en palacio. ¿Y qué quería, soberano? Lo mismo de siempre. Y mi respuesta fue la misma de siempre. Como era de esperarse, Moisés una vez más nos amenazó con una plaga de su dios. Ay. ¿Y qué plaga sería esa? ¿Él se la reveló al rey? Moisés me dijo que mañana todos los animales de nuestro rebaño van a padecer una enfermedad muy grave. Eso es ridículo. Él no puede hacer nada sin su cayado. Exactamente. ¿Será que solo eso nos protegerá de la nueva amenaza? Claro que siempre es bueno contar con la ayuda de los dioses. Claro, ¿por qué no complacer al dios toro Apis, que simboliza la fuerza de la naturaleza, con un gran cortejo hasta el templo para una ofrenda especial? ¡Brillante! Será una oportunidad para que los egipcios participen y demostremos a todos que tenemos confianza en la protección de nuestras divinidades. El amado de Ptah tomó la decisión correcta. El sumo sacerdote se inquieta. No pareces muy animado, Pacer. Haré todo lo que usted ordene, soberano. Aprovecho para preguntar si la princesa Genut... Obviamente no irá. Soberano, si me permite... No te permito. Si vas a defender las acciones de mi hermana, no pierdas tu tiempo. ¡Bakermut! Reúne a los soldados e instrúyelos sobre la seguridad durante el cortejo. Sí, soberano. Su comandante se va. Eikeni entra en la sala del trono, acompañando a Meketre. Con su permiso, señor. El señor Meketre solicita autorización para hablarle. Autorización concedida. Los demás pueden retirarse. Avísenle a la reina y a todos en palacio sobre el cortejo. Ahora salgan y hagan cumplir las órdenes de Horus vivo. Obedecen y el comerciante se detiene en la base del estrado. Gracias por recibirme, señor. Te veo preocupado, Meketre. ¿Y no es para estarlo, soberano? Ante todo lo que ha sucedido en Egipto. Pues no lo estés. Pronto saldremos victoriosos de esta guerra y aún más prósperos. Pero... Leila con Junet. Yo no puedo abandonar a la princesa. Esté donde estés, a quien debo servir. ¿Estás cuestionando una orden de la reina, Leila? No, no es eso, es que... Entonces no le crees a tus ojos. Se sienta en un diván. Este es mi lugar. Sonríe. Y deseo ser servida por la dama de la princesa. Con malicia. No puede apoderarse de todo lo que era de ella. No solo puedo, sino que ya lo hice. El cuarto de ella ahora es mío. Estas almohadas son mías. Las joyas. Todo lo que era de Genut Mire ahora me pertenece. Incluyendo a su dama. ¿No le bastó enviarme para acá? En la celda. Ramsés te está usando para castigarme aún más. La culpa fue mía. Creí que podría interceder por ti. Debí haber imaginado que el rey no me daría oídos y aprovecharía para ponerme contra la pared. ¿Qué fue lo que le dijiste? No, yo no llegué a decir, pero tampoco lo contradije cuando me preguntó si te seguiría donde quiera que fueras. Lo toma de las manos. Tú no tienes la culpa de nada. Pero ahora tendré que irme del palacio. ¿Cómo puedo partir dejándote aquí? Tal vez sea mejor. Como tú mismo dijiste, ahora podrás avisarle a Moisés. ¿Sí? ¿Y él qué hará? No lo sé. Pero creo que es un buen momento para que te acerques al Dios de los Hebreos. Yo creo que solo él nos puede ayudar. El guardia regresa. Es mejor que se vaya, antes de que alguien descubra que lo dejé entrar. Solo un momento más, por favor. Acepta, vuelve con su compañero y cierra la puerta. Yo no voy a renunciar a ti, mi amor. Encontraremos la manera. Yo te amo. Yo también. También te amo. Sé fuerte. Pronto todo habrá terminado. Y podremos ser felices juntos. ¿Está bien? La noble asiente conmovida. Y ambos juntan los labios, sellando su amor. El presente se altera en un instante. Sus vidas, planes de futuro y la certeza con la que contaban se desvanece bajo una oleada de incertidumbre. Te amo. Yo también te amo. El joyero no quiere separarse, pero ha de labrar un nuevo comienzo. Confía en su talento y espera encontrar alguna otra salida. Se levanta de la cama y besa en el dorso de la mano. Al llegar a la salida, avisa golpeando la madera con los nudillos. Un funcionario abre y el hebreo cruza una última mirada con su amada, pero se marcha, dejándola sola y angustiada. En la sala del trono... Tu visita a palacio fue providencial, Meketre. Mandé preparar un cortejo para el dios Apis. Iremos a su templo a llevar ofrendas. Y tú y tu familia están más que invitados. Creo que es una iniciativa correcta, señor. ¿Qué te sucede, Meketre? ¿Mi idea no te animó? Son los negocios, señor. Van de mal en peor. Ante el caos que vivimos en estos días. Ya te dije que es necesario tener calma y que estamos tomando las medidas necesarias. He tenido calma, como el rey me aconsejó. Pero hasta ahora no he vislumbrado un cambio significativo. Horus vivo tendrá que aceptar que estamos acorralados por ese dios de los esclavos. No sé si lo notaste, pero las plagas han sido controladas una a una. ¿O acaso ves alguna peste atacándonos en este momento? En este momento no, señor. ¿Pero acaso Moisés le anunció algún otro castigo del dios de los hebreos? No te preocupes por eso. Moisés estuvo aquí para amenazarme nuevamente, pero sé que está mintiendo. ¿Y el rey me permitiría saber cuál fue la amenaza esta vez? Quiero que tú y el tío Celofejado ocupen el lugar de mis padres en la boda. ¡Claro! Será un honor. Abigail. Ay, debe ser el día más feliz de mi vida. Toma sus manos. Ustedes saben que son como mis hijos, ¿no es así? Sí. De no ser por ustedes, no tendría nadie. Mis amores. ¿Qué pasa, tía? ¿Toda esa alegría es solo por causa de la boda? También. Voy a contarle un secreto a los dos. Débora y Buck se miran. Celofejad y yo le pedimos algo a Dios. Y creo que él ya nos atendió. Se toca el vientre. ¿Tía, estás embarazada? Aún no lo sé. Pero tengo la certeza de que pronto tendré a mi hijo en mis brazos. Así se habla, tía. Y serás una excelente madre. Entra Celofejad con sus sobrinos. ¿Qué sucedió? ¿Qué caras son esas? Casi fuimos agredidos. ¿Qué? Los egipcios nos rodearon en la calle del comercio. Nos insultaron, querían golpearnos. Gritaban que la culpa de las plagas es nuestra. ¡Qué horror! ¿Nos lastimaron? No, Buck, pero estuvo muy cerca. Que le reclamen al rey. Él sí está siendo cruel. No piensa en el bien de su propio pueblo. Sí, pero ellos no lo están tomando así. Debemos tener cuidado de ahora en adelante. ¿Y la madera? ¿La consiguieron? Sí, está allá afuera. Al menos eso. El señor Mequetre permitió ¿Mequetre? Que... ¿Mequetre? Disculpa, Buck. No había otra forma de conseguir la madera. No hay problema. Qué bueno que funcionó. Pronto podremos comenzar a construir la jupá. Sí. Y cuento con tu ayuda, Buck. En el palacio. No importa cuál fue la amenaza de Moisés, Mequetre. Ya te dije que no habrá una nueva plaga. No voy a permitirlo. Todo está bajo control. Puedes ir a tu casa a descansar. Pronto nuestro reino volverá a prosperar. No quiero ser insistente, pero el rey no cree que con las obras paralizadas por tantos días, liberar a los esclavos 3 días, no sé... ¡No pienso someterme a la voluntad de esos esclavos, Mequetre! Se inclina. Ahora quieren irse por 3 días. ¿Y mañana? Si cedo, van a pensar que pueden ser libres e irse para siempre. ¿Eso es lo que quieres? No, obviamente no, señor. Dime cómo caerían tus ganancias si de un día para otro no pudiéramos contar con el trabajo de los esclavos. Eso nunca pasó por mi cabeza. Entonces habrás de convenir conmigo que esa gente tiene que saber cuál es su lugar. De hecho, viéndolo desde ese ángulo, el rey tiene razón. Esos esclavos no son nuestros amigos, Mequetre. Son nuestra propiedad. Nacieron para servirnos. Por eso no quiero a ninguno de mis súbditos, a ninguno tratando bien a esa gente. Estamos en guerra, Mequetre. No podemos ceder terreno a nuestros enemigos. No podemos permitir que ideas liberales se propaguen y perjudiquen el equilibrio cósmico. Los hebreos quieren imponer caos. Y es mi deber, como rey, responder con rigor para recuperar el orden cósmico y la paz. Soberano tiene toda la razón. Perder autoridad sobre los esclavos es un riesgo que no podemos correr de forma alguna. Para que te des una idea de mi disposición para ser duro con los hebreos, expulsé de palacio al joyero real. ¿Mandó a expulsar a Ur? A él mismo. Nadie es indispensable, mucho menos un hebreo. No quiero que esa gente propague la creencia de su dios, defendiendo a Moisés, contaminando a los egipcios con su incredulidad, sus ideas revolucionarias y subversivas. ¡Basta! O están conmigo o están contra mí. Este reino es nuestro, Mequetre. Ningún hebreo me va a dar órdenes. El amado de Ta señaló la cuestión con toda sabiduría. Mejor perder un poco ahora para ganar más adelante. Exacto. Ahora tengo asuntos del reino que tratar. Sí, ya voy de salida. Antes de irte, no olvides que solo estarán bajo mi protección aquellos que me adoren solamente a mí y a nuestros dioses. No olvidaré eso, soberano. Hace otra reverencia y abandona el salón. Dos súbditos abanican a su majestad, que bebe sentado en el trono. Fin del capítulo 139.